placer y un gran honor llevar adelante esta cruzada por difundir el rock and roll acá, desde el noroeste cordobés, desde la radio comunitaria, radio rural, la central ferroviaria, en el oeste, Cruz del Esqueño, donde está el ajite para todo el universo, al infinito y más allá. Rock and roll, que sea rock y blues y funk siempre. Comenzamos este programa con mucha información, con mucho rock and roll, con fechas que van apareciendo, con los Gardelitos que vuelven a escena para mayo, con la Renga que sale de gira. El otro fin de semana nos vamos a estar cruzando el charco, nos vamos para el paisito, nos vamos para Uruguay a cubrir el banquete de la Renga ahí en Montevideo. Va, en realidad es al lado, el Parque Roosevelt, ahí al lado de Montevideo, vamos a estar haciendo la cobertura. Y después nos preparamos para los banquetes en el Estadio Único de La Plata en mayo. Y en junio vamos a estar en el Kempes cubriendo ese gran recital, el retorno después de más de 2 años a Córdoba. Así que hay mucho rock and roll a empezar a ahorrar en lo que se pueda, como en los 90, guardando monedita por monedita para tratar de asistir a alguno de todos los recitales que hay dando vuelta. Desde Sky en La Rioja a fines de abril hasta La Chancha Muda en Rosario el 4 de mayo, que vamos a estar seguramente ahí en ese lugar. Y bueno, y todo lo que hay para seguir escuchando y viendo. Pastilla del Abuelo, aquello que les gusta, el viernes 17 de mayo en Plaza de la Música. Bueno, hay mucho, mucho rock y espero poder asistir a la mayor cantidad de recitales posible. En el mientras tanto, arrancamos con todo, arrancamos con una de las nuevas canciones de La Renga que está en la Road Movie, en ese documental película que filmaron en el inicio de Alejados por la Red, de la gira por el interior, allá por febrero del 2022, que este programa comenzó a cubrir. Y esperamos en algún momento poder ver ese documental por esta zona. En el mientras tanto, uno de los temas, Ese Lugar de Ninguna Parte, uno de los temas que aparece, que se presenta en el documental por parte de La Renga, como para ir aclimatando para los banquetes que se vienen. Esto es de el documental Totalmente Poseído, lo nuevo de La Renga. Suban el volumen porque hay mucho rock and roll en este viaje que recién comienza. Por más que me digas que no, lo voy a hacer de nuevo. La vida tal vez sea el dolor que busca algo nuevo. Voy a ser de nuevo, la vida tal vez sea el dolor que busca algo nuevo. No sé qué tan lejos llegaré, pensando si me quedo. Y ahora es hora de entregarle una vez más al vuelo. Yo nunca puedo de cómo se siente ese instante con vos viajando a ese lugar de ninguna parte. Hacerlo una vez más, lo voy a hacer de nuevo. Ya no puedes ir más para atrás, pensando en algo nuevo. Muy lejos también puedes llegar, usando solo un dedo. Y ahora es hora de entregarle una vez más al vuelo. We'll Y ahí lo que pasaba, lo nuevo de La Renga. Hay dos temas más que se estrenaron con el documental que esperemos escuchar en breve, en vivo y en directo. En el mientras tanto, bueno, a comenzar a prepararse para lo que va a ser una hermosa gira de La Renga, Montevideo, Único de La Plata, Córdoba Capital, y después veremos por dónde sigue. Dicen que posiblemente en julio se van para fin de junio, julio se van para Europa y van a estar tocando por primera vez en Nápoles. Ya hay varios fanáticos que están ahí de la iglesia maradoniana que se están sumando a esa caravana de La Renga para estar en Nápoles, ahí en una de las casas del Diego, en ese banquete que estaría haciendo La Renga por el mes de julio. Así que no se sabe todavía, pero bueno, ahí esperemos ganar el Guinness 6 para estar ahí en ese lugar. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos a escuchar algo de una gran artista que es artista plástica, muralista, tiene varios discos. Me gusta, hay cosas muy interesantes en los cuatro discos que tiene Marina Fages, desde Madera Metal del año 2013, pasando por Dibujo de Rayo del 2015, Épica y Fantástica del 2019, Vivo en Pijama en el 2020 y lo último que estuvo difundiendo, El Mundo Pequeño, que salió el año pasado y anduvo de gira, lo anduvo promocionando y suena muy pero muy bien en vivo. Es impresionante lo que suena la banda que tiene atrás. Marina es muy, muy buena. Vamos a escuchar algo de ella porque hacía rato que la quería pasar y bueno, hoy toca escuchar a Marina Fages en este viaje musical del programa 102 de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Yeah. Y ahí lo que pasaba, Marina Fages, que va a estar de gira desde fines de abril hasta fines de mayo, va a andar por España haciendo la apertura de los recitales de Masacre. Después va a estar en Francia, en el Reino Unido, y va a cerrar su gira a mitad de mayo en Islandia. Así que le deseamos mucha suerte a esta gran artista, artista visual y también artista musical, guitarrista. Y la verdad que las puestas en escena que hace son impresionantes. Recomiendo, cuando puedan verla en vivo, vayan a verla. Seguimos con más música. Vamos a presentar a una banda que tiene en la voz a Belén Pedemonte, Lucas López en guitarra, Diego Russo en guitarra, Lucas Martín en el bajo, Martín Rosende en la batería. Ellos son Neil, una muy buena banda de rock, de hard rock. Me gustó mucho de lo que estuve ahí explorando en las redes sociales, discos que estuve revisando, que estuve escuchando. Me gustó, tienen ahí un EP que acaban de largar hace poco, y la verdad que suena muy, pero muy bien. La voz que tiene Belén es muy, muy hermosa. Así que suben el volumen para disfrutar de Neil. Y ahí lo que pasaba era Neil, esta banda que se forma en Capital Federal allá en el 2021, que tienen un EP, Civis, que presentaron el año pasado y que ahí anda sonando arriba de los escenarios. Ojalá podamos tenerlos pronto por nuestra provincia para verlos en vivo y en directo. Otra de las bandas que uno descubre ahí en las redes sociales, buceando en la Matrix, a partir de un encuentro que hacen en The Roxy, en un bar de rock ahí de Capital Federal, que es American Rockstar, que una vez al mes un grupo de mujeres se juntan a hacer rock and roll, a hacer cover, a hacer versiones de rock, y ahí uno va descubriendo un montón de cantoras, de cantantes, y a partir de ahí comenzar a explorar cómo son sus bandas. Neil la encuentro por ahí, por la participación de Belén, y también esta banda que vamos a presentar, que es Delirium, la banda de la Caro Greco, junto a David Núñez, Daniel Terán, Maxi Escándar y otro de los guitarristas que no tengo el nombre, que no está en las redes sociales, creo porque aparecen con algunos códigos así en las redes sociales, y uno no sabe el nombre, el apellido como para presentarlo. Esta banda es Delirium. La Caro Greco es una cantora que ya hacía rato que quería pasar con su banda, porque me gusta mucho la voz que hace, me gusta mucho los covers que hace de bandas de rock clásico de los 70. Bueno, en este caso con su banda, esto es Delirium, una banda que se formó en el 2019, que tuvo algunos cambios en el último año y que anda ahí nuevamente arriba de los escenarios y que quería compartir con ustedes. Así que suban el volumen para disfrutar a Delirium. Mi mente fue puedas ver. Hoy quiero un nuevo camino recorrer, sin opción más que avanzar. Necesito despegar y nuevos horizontes. Y ahí pasaba Delirium, la banda de la Caro Greco y de David Núñez, una muy buena banda de metal, la verdad que tiene una voz impresionante. Escuchen también algunos de los covers que hay de Caro Greco ahí en las redes sociales, esos covers de bien de las bandas de los 70, porque le da un toque, el timbre de voz le da un toque mágico a esas reinterpretaciones. Así que ahí pasaban estas dos bandas que presentamos hoy, Neil y Delirium. Para aquellos que les guste el hardcore, el new metal y quieran ahí bucear, vayan porque hay muy buen material de estas bandas. Seguimos con más música, más rock en este viaje número 102 del Rock a Muerto, Larga Vida al Rock. Vamos con tema nuevo de la banda que en 2010 Jorge Rossi, el bajista de Los Gardelitos, de Viejas Locas, el ahí Arma, Manto, una banda que en 2010 comienza a sonar. hasta el 2015, luego queda en stand-by, está retomando, haciendo algunos temas nuevos, en este caso con Claudio D'Onofrio en guitarra, Roma Cimelli en el bajo, Martín Gandulfo en guitarra, Enrique Mauer en la batería. Esto es La Manto, lo nuevo de Manto, un nuevo tema con María Fernanda Aldana, que acompaña en la voz. Así que disfruten de rock and roll bien barrial de el gran Jorge Rossi. Y ahí lo que pasaba era lo nuevo de Manto, Días de Suerte, una banda que en 2010 saca su primer disco, De Velocidad, de Tiempo y de Espacio, 2015 Divina Locura, 2019 Festejar a Escondidas, y hay un nuevo lanzamiento, en una nueva presentación también a fines de marzo en Mar del Plata, así que bueno, Jorge Rossi, nos estaremos encontrando en Varadero el 25 de mayo para ese reencuentro de la fiesta sudaca, de los Gardelitos vuelven a los escenarios, pero también me gustaría poder escuchar a La Manto en vivo, así que ojalá puedan venirse por estos pagos en algún momento a volver a rodar con La Manto, esta gran banda de él, Jorge Rossi, que bajista de Gardelitos en sus inicios y bajista de Intoxicado, no de Viejas Locas, perdón, bajista de Intoxicado, que ahí se separan en el 2008-2009, se separan y él arma esta banda donde es el cantante. Vamos también con otra de las bandas que estuvo presentando nuevo tema y me encanta verlo a Walter Sidotti arriba de los escenarios. Esto es Lagarto Negro con Walter Sidotti, esta banda que ya tiene un rodaje ya de hace años, del año 2016, y ahí anda el Walter Sidotti volviendo a sonar, volviendo a componer y a estar detrás de la batería en esta muy buena banda de rock. Esto es Lagarto Negro. conquista cibernauta, tu moral se masticó. Palabras que las lleva el viento, así en tu fase genital. Perdiste el rumbo y las ideas, no hay más coherencia, ya no das más. Vomita siempre tu corazón de psycho rocker entretenido, cambiando siempre bien el disfraz. ¿Quién revisa en tu mente las ideas del amor? En el confín de la soledad vive su pulsión de muerte. Psycho rocker, la conquista cibernauta, tu moral se masticó. Cibernauta, tu moral se masticó. Y esto era Lagarto Negro, la banda de Juan Francisco Centrone en la voz, Leandro Castellote en guitarra, Paco Gallego en el bajo, Lucas Debe en guitarra, el Fede García Bjorn de la Kermés en teclado, y Martín Seguen en el saxo y Walter Sidotti en la batería. La banda que estuvo sonando, estuvo girando por el sur, estuvo en Puerto Madryn junto con Sky. Hubo un encuentro ahí de Walter Sidotti y Sky arriba del escenario. Hay muy buenas imágenes de ese reencuentro para hacer unos clásicos de Los Redondos en el recital de Sky y Los Fakires. Así que esperemos que pronto anden por estos lados. Está muy buena banda de rock que es Lagarto Negro, que tiene un disco del 2018 y comenzó con este tema a producir los nuevos sonidos para el nuevo disco. Así que esto era Lagarto Negro. Vamos con un recuerdo y a una reivindicación de grandes guitarristas, mujeres del rock internacional. Me encontré ahí buscando, viendo qué hay dando vuelta en las redes sociales. Me encontré con este tema que es del año 85-86, grabado en la isla de Bali. Es un tema de Aretha Franklin, Respect, donde está Jennifer Batien, que es una guitarrista estadounidense que estuvo tocando con Michael Jackson entre 1987 y 1997, también con Jeff Beck, y en esta canción es la guitarrista de este tributo que hace Michelle Roll a Jenny Joplin, también como parte de un tributo. Entre esas grandes bluseras hacen este tema de Aretha Franklin que es Respect, así que quería compartirlo con ustedes, una de las grandes guitarristas del rock, mujeres en la guitarra del rock a nivel internacional, Jennifer Batien. Disfruten este gran tema del año 86. You know I got it now. All of it to me. It's for me. Just because I'm a woman doesn't mean you don't got to give me some. R-E-S-P-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-C-T. Y ahí lo que escuchamos era Jennifer Batten, una gran guitarrista, sesionista, que trabajó entre otras cosas con el disco Obsesión de Miguel Mateos en el año 1990, colaboró en la producción de algunos de sus temas de ese disco, también estuvo colaborando con Stevie Wonder y estuvo dos veces trabajando con Jeff Beck, otro de los grandes músicos internacionales. Gran guitarrista que en este caso la encontré ahí junto con una gran cantante de rock y blues como es Michelle Roll, que hoy en la ciudad de Las Vegas hace un espectáculo homenaje a Jenny Joplin. Tiene una voz muy particular, es actriz, es cantante Michelle Roll, y hace ese homenaje a Jenny Joplin, y la verdad que cosa de la que estuve escuchando sonaba muy pero muy bien. Así que bueno, en esta búsqueda también de guitarristas, cantantes del rock, mujeres del rock internacional, como para seguir escuchando y ver que se la sigue invisibilizando y mucho, lamentablemente, y hay muchas y de gran calidad a nivel internacional. Vamos ya cerrando este programa. Recordamos, hoy estamos conmemorando los 17 años del asesinato del maestro Fuente Alba allá en Neuquén en el año 2007, en una marcha, un corte de ruta reclamando salarios dignos al gobernador Sovich, se manda a reprimir y le disparan en la cara una bala de goma, creo que una bala de goma o una de esos cartuchos de gas lacrimógeno. Bueno, y terminan asesinando a Carlos Fuente Alba, y hoy estamos conmemorando un aniversario de ese asesinato y exigiendo mayor presupuesto para educación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En un momento donde nuevamente el gobierno nacional sale a perseguir a los docentes con esta idea de adoctrinamiento, como si la educación fuese algo apolítico, algo neutral. Como si hablar de la creación del hombre y no la evolución del hombre, hablar de la creación del hombre no fuera algo adoctrinamiento, repetir la historia oficial no sería adoctrinamiento. La educación es política y la historia es una disputa de tensiones en cuanto al relato sobre lo histórico. Así que en el día donde nuevamente se reprime a los docentes y se los vuelve a intentar perseguir, vamos a escuchar este tema de La perra que los parió, que en el año 2007, a fines del 2007, le cantaban este tema dedicado a la memoria del maestro Fuente Alba, asesinado, reclamando por sus justos derechos. Esto es La perra que los parió, esto es Guardapolvo. Polvo blanco que se va el tren para llegar a casa hoy. Quiero morder, pero mejor lo guardo para comer cuando duela la panza hoy. llenen de fuerte amor. Decir que hacemos algo, y si el dolor no es suficientemente fuerte amor. Decir que hacemos algo, no hay más sueños para nadie en este mundo de hoy. Cobarde y cruel, su gracia criminal golpeó. Este dolor no es suficientemente fuerte, amor. Hay que seguir luchando. Este dolor no es suficientemente fuerte, amor. Hay que seguir luchando. No hay más sueños para nadie en este mundo de hoy. Esta tierra nos muestra su estilo macabro. Angelitos idiotas en vano velan por hoy. El tren de truenos y disparos, la ruta y la TV marcan a fuego el jueves de hoy. Aprendimos así que sin justicia a veces es peligroso tener razón. A veces es peligroso tener razón. A veces es peligroso tener razón. A veces es peligroso tener razón. A veces es peligroso tener razón. Parece que son tiempos donde es peligroso comenzar a generar pensamiento crítico, a generar preguntas. Se vuelve peligroso estar dentro de un aula y provocar dudas, provocar preguntas. Parece que nuevamente se vuelve a perseguir por la forma de pensar adentro de las escuelas públicas. Esperemos poder resistir también este nuevo embate contra la educación pública a 17 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Y seguimos exigiendo justicia para aquellos que idearon, aquellos autores intelectuales de ese asesinato. Cerramos el programa de hoy. Lo que pasaba recién era La Perra que los Parió, la banda de Nahuel Amarilla, Matías Ramos, Jorge Beckme, Martín Seguel, Chiche Buonacorso y Damián González, esta banda que está en la producción de un nuevo disco, luego de sacar un álbum en vivo en el 2023, así que bueno, esperamos la nueva producción de La Perra que los Parió. damos por cerrado este programa número 102, primer programa del año 3 de El Rock ha Muerto, larga vida al rock, en este viaje musical que siempre invitamos a que nos acompañen, que comenzó con tema nuevo de La Renga, luego pasamos a escuchar algo de Marina Fages, presentamos a Nihil y Delirium, después lo nuevo de la banda de Jorge Rossi, Manto, Lagarto Negro, Psycho Rocker, junto a Walter Sidotti en la batería nuevamente de Lagarto Negro. Un tema que encontré ahí en el viaje, dentro del viaje, esta versión de Respect en la voz de Michael Roll, junto con Jennifer Beyton, una gran guitarrista de rock internacional. Y cerramos con La Perra que los Parió, recordando los 17 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, en las manos ensangrentadas del ex gobernador Sosvich en la provincia de Neuquén. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Nos encontramos en el próximo programa. Aguanten las radios comunitarias, aguanten la comunicación social, aguanten las radios comunitarias, hoy más que nunca, a defender esas trincheras. Nos encontramos la próxima.